Sí, señor, cuando son las 15 minutos, oiga, la comisaría nos espera para despedir este fin de año, pero también para pasar 24 y Navidad. Estaremos allí desde las 6 de la tarde el próximo 25 de diciembre, abriendo la Feria de Cali. En vivo y en directo estaremos retransmitiendo desde Cali, Colombia. Desde las 6 de la tarde y nada más y nada menos que si usted trae una prenda distintiva, se lleva su pedazo de sancocho. Allí sentadito, escuchando buena música, retransmitiendo directamente desde Cali, Colombia. Estará Euro Latina, la 107.1, la que te acompaña. Desde que abres hasta que cierras esa persiana, te acompañamos en esas nuevas aperturas y en todo tu proceso y en todo tu progreso. Sí, señor, 24 totalmente gratuito y 31 cotillón en la comisaría que esa zapatería número 19 a partir de la 1 de la mañana. Va a abrir sus puertas para que pases por allí hasta las 6 de la mañana, hasta que el cuerpo aguante. Así que venga, haga su reserva para que tenga su mesita y no se pierda ese salsancocho ese próximo 25 con desenguayabe para pasar la Navidad. Totalmente gratuito cuando lleves una prenda distintiva de tu tierra. Ya puede ser de Perú, ya puede ser de Colombia, ya puede ser de donde quiera que sea, de Venezuela, del País Vasco, de donde quiera que sea. Allí te esperamos. Calle Zapatería número 19, celebrando la Feria de Cali con ese gran tema que fue Feria de Cali en 1984. Oiga, el gran grupo Nietzsche, compuesta por Jairo Varela. 16 minutos de la mañana, esto es el Café de la Mañana y quien les acompaña hoy es Jackie Potes. Para los que se acaban de incorporar, 691-86-82-39, para que me reporte sintonía, para que programes tu música y para que me digas, ¿te gustan las sorpresas? ¿Te gustan las sorpresas? ¿Te ha llegado una sorpresa por casualidad a tu casa bajo trin? Y no era de tu agrado, no es de tu agrado que te den sorpresas, porque las sorpresas son sorpresas, pero hay gente que no le gusta la sorpresa. ¿Has dado tú una sorpresa que no le haya gustado a alguien? Cuéntamelo, 691-86-82-39. Oiga, hoy estamos con el patrocinio de Juliet González. Ya sabes que ya está todos los martes con nosotros de 6 a 7 de la tarde, siempre con algún tema de interés. Juliet González, que tiene su bufete de abogados, Fresco Abogados, aquí en la calle Pablo Uranga, 16 bajo, especializada en extranjería, pero lleva todos los ámbitos: penal, laboral, civil, nacionalidades, visados a Estados Unidos, pensiones, ámbito Colombia, España, homologaciones y servicios de urgencias. 945-02-7480. Y ella tiene para esta Navidad, para todos ustedes, obsequiando un expediente totalmente gratuito. Así que venga, vamos a participar, vamos a llamar, vamos a interactuar al 691-86-8239. Y a lo largo del Café de la Mañana, entre todos los que han participado, se llevan ese expediente totalmente gratuito. Ya sea que se vaya a divorciar, que se vaya a hacer una regularización, lo que usted necesite. Totalmente gratuito, un expediente por Juliet González, porque todo caso tiene solución. Barranquilla, Puerta de Oro, París, la ciudad, Nueva York, capital del mundo, del cielo, Cali, la sucursal. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. A mí ya siento tu aroma, cualquiera gusto razona, que Cali es Cali, señora, señores, lo demás es loma. Cali,

somos payasos en un circo de amor. Café sabe mejor, pruébalo. Bueno, probando el café cuando son las 16 minutos. Aquí estamos dando ese toquecito, tomando ese cafecito rico. Esta mañana que tenemos pasadita por frío. Bien abrigaditos, hay que salir. Venga, abra esa ventana, sacúdala, sacúdala, que estamos aquí poniendo buena música, programando, ya sabes, la pregunta de hoy. ¿Te gustan las sorpresas? ¿Has recibido alguna visita sorpresa que no te haya gustado? Participa porque te puedes llevar ese expediente totalmente gratuito de Juliet González, nuestra abogada, que la puedes encontrar en el 945-02-3480. Hoy estamos con su patrocinio porque todo caso tiene solución. 691-8680-2239. Participa, cuéntame. ¿Te gustan las sorpresas? ¿Has dado alguna sorpresa? ¿Has tenido alguna anécdota? ¿Cómo te gustan las sorpresas? ¿O no te gustan nada? 691-8682-39. Llévate ese expediente totalmente gratuito. Juliet González, porque todo caso tiene solución. Sabe mejor, pruébalo. Mira la hora que es, que ya amaneció. No, es que no había nada. Ay, no, qué cochinada de marido tengo yo. ¿No es esto tan impresionante? Es 19 minutos, oiga, 691-8682-39, para que participes y te lleves ese expediente totalmente gratis de Juliet González, nuestra abogada de Vitoria-Gasteiz. Oiga, y para el mundo a nivel nacional, internacional. 691-8682-39, cuéntenos, ¿le gustan las sorpresas? Y se lleva ese expediente totalmente gratuito. Oiga, mujer que no jode macho, ¿quién dice eso? ¿Cómo así? ¿Usted cree eso? ¿O será al contrario? Porque hombre que no joda no es macho, ¿no? 10:20 de la mañana, esto es el café de la mañana con Jackie. Vos estás pasando una mañana maravillosa, bendecida. Bueno, y con toda tu buena energía, porque apenas es martes, 19 de diciembre. Apenas nos quedan 12 días para terminar este año. 12 días, 12 horas y unos cuantos minutitos. Te enredas con cualquiera y por eso te vigilo. Tienes genio de pantera, tigre y cocodrilo. Patito, patito, mi mujer es una patito, patito.

limoncito con ron, limoncito con ron. Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron, limoncito con ron, limoncito con ron. Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron. Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía. Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora. Repúquiame entre tus brazos, llame el amor como tú quieras, muy despacito, muy suavecito, la noche entera. Repúquiame entre tus brazos, llame el amor como tú quieras, muy despacito, muy suavecito, la noche entera. Los besos que me da tus labios tiene aroma de limón. Los besos que me da tu boca, un limoncito con ron. Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón. Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron. Con ron. Los besos que me dan tus labios tienen aroma de limón. Y yo quiero beber de tu boca un limoncito con ron. Ese parrandón navideño. Vive ese parrandón navideño con Jackie Potes y Ricky Martínez. Vive este parrandón con nosotros en el Latino, la 107.1, la más auténtica. Ya sabes que tenemos también la novena del Niño Dios. La estamos celebrando todos los días. Ya hoy será nuestro cuarto día de novena del Niño Dios en el Bar JB, a quien le damos siempre las gracias por poder contar con ellos. Ya saben que está de día, jueves y viernes, de pincho pote, también con el patrocinio de Distri Latina, con todos los productos latinos para esta Navidad. Cruz Bar, especialidad de pinchos, y en Navidad y fin de año, después de las cenas, te puedes quedar disfrutando en Cruz Bar, que está ubicado en la Dursa. Hostal Tienda Mayor del Río, con pincho pote durante todo diciembre. Oiga, Hostal Tienda Villamayor del Río, un saludo bien especial para ellos, para toda esa cuadrilla de trabajo, ese gran combo que tiene allí para atendernos, ahí al paso de los peregrinos, con habitaciones de ensueño y con la mejor gastronomía latina que podamos tener. Y ese pincho pote durante todo el mes de diciembre. Bad Boomer, donde leo, con pantalla gigante para ver el fútbol colombiano y su especialidad en picadas. Va al restaurante La Concordia, con karaoke para que cantes y ganes. Varios buenos premios ahí en Sansomendi, Senda Valentín de Foronda. DM Producción, que te trae los mejores artistas latinoamericanos al norte de España. Llega la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, presidente dominicano 2024-2028. La fuerza del pueblo está presente. Presente también como patrocinador en la novena del Niño Dios, en los aguinaldos de estos niños que estamos disfrutando y celebrando la novena del Niño Dios en el Bar JB. Bar Nico, Plaza San Antón, número 6, con gran ambiente familiar, donde podrás disfrutar del juego de billar. con todos estos y con todos ustedes de patrocinadores, les permitimos celebrar la novena del Niño Dios, los 9 días, así que ya saben, todos los días a las 7 de la tarde estaremos retransmitiendo en vivo y en directo esta preciosa novena, y el día 24 será a las 5 de la tarde, para que tengas tiempo y te marches a casita a preparar la cena de Nochebuena. Ya sabes que nos vamos 24-31 totalmente gratis en la comisaría desde la 1 de la mañana, pero el día 25 vamos a estar retransmitiendo la Feria de Cali, porque abrimos la Feria de Cali en la comisaría calle Zapatería número 19 desde las 3 de la tarde con el Sal Sancocho, con tu platito de sancocho totalmente gratis. ¿Te lo vas a perder? Pues no, porque vamos a disfrutar de ese sancochito sabroso. Y enseguida vengo con más recomendaciones. Pero antes quiero recordarles que estamos hoy con el patrocinio de Juliet González, nuestra abogada, aquí en Vitoria-Gasteiz, especializada en extranjería, penal, civil, nacionalidades, visados, pensiones, ámbito Colombia, España, homologaciones, servicio de urgencias. Lo tenemos todo con este gran buffet de Gesco Abogados, con nuestra doctora Juliet González, que presenta siempre el programa de 6 a 7 de la tarde, los martes, aquí en Eurolatina, a través de la 107.1 de La Más Auténtica, donde puedes llamar y pedir tu cita en el 945-02-3480, porque está abierto para atenderte todo el mes de diciembre. Y ella es, nos ha obsequiado un expediente totalmente gratuito para la gente que participe. Tú me llamas, tú me mandas un audio, un mensaje al 691-86-8239 y participas en esta mañana para llevarte este expediente totalmente gratuito. Que te vas a casar, que te vas a divorciar, que necesitas hacer los papeles de cualquier manera, necesitas meter nacionalidad, necesitas que te haga algo de las pensiones, necesitas sacar un visado a Estados Unidos. ¿Qué necesitas? Juliet González tiene para ti ese expediente totalmente gratuito, que te lo puedes llevar esta mañana, 691-86-8239. Bueno, saludando a todos los que están ahí reportándome sintonía esta hora de la mañana, para Jorge, para Damaris, oiga, para Andrés Felipe, que siempre está reportando sintonía, siempre está escuchando la 107.1, La Más Auténtica, para Juan Sebastián, que sigue todavía en sintonía, y enseguida vamos a programarle su música. Oiga, Jorge, ahí en Avechuco, que no se lo pierde desde la mañana, me dice, me acuesto con Eurolatina. Gracias por estar ahí, por sintonizarnos, por preferirnos. Ya lo sabes, 691-86-8239, para que participes esta mañana y te lleves ese expediente totalmente gratuito por nuestra doctora Juliet González. Bueno, y te invito a que te tomes ese cafecito y vamos a ir con, vamos a oír, vamos a escuchar, porque ya empieza a retumbar ese teléfono y entre todos los que participen se lo van a llevar. Sí, señor, arriba, 10:39 de la mañana. Eso es el café de la mañana con Jackie Potes, quien les acompaña. Café sabe mejor, pruébalo. Feliz Navidad con 107.1 FM Eurolatina, cada día más auténtica. Hola, muy buenos días, soy Caterine y estoy aquí escuchando a Jackie con el café de la mañana. Ay, yo quiero participar en ese expediente de Juliet González, yo me lo quiero ganar porque necesito mi terminación. Pero a ver, a mí me encantan las sorpresas, me encantan, por mí que me sorprendieran. Lo cierto es que no me sorprenden, no me llegan. Igual me llevo una sorpresa y me gano el expediente. Por favor, yo quiero participar.

El café sabe mejor. Pruébalo. Al aire, Jackie. Tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Yo no te elegí, mi cama fue. ¿Quién me iba ahí? Tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí. Yo no te elegí, mi cama fue. ¿Quién me iba ahí? Tú llegaste aquí, no te cogí. Me como una, me como tres, pero ninguna me lo hace como es. Tú eres testigo, tú naciste pa' chingar conmigo. Quédate el weekend entero, enrolamos y fumamos primero. La nota en el cielo, y tú y yo en el suelo. Tú solo llegaste, yo no te invité, tú no tienes límite. Ahora póngate eso pa' mí, solo te pusiste, yo no. Como olvido esa bellaquera frente al espejo pa' que te viera. No sabes que la noche entera eres el oficial, pero tampoco cualquiera, mami. Yeah. Yo no te elegí, mi cama fue. ¿Quién me iba ahí? Me iba ahí. Tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí. Yo no te elegí, mi cama fue. ¿Qué me pasa cada vez que te veo? Quisiera confesarte que todavía tengo el video. El bellaqueo. Perdona que te llamando, que estoy borracho. ¿Qué tal si nos encontramos? Yo te propongo el mejor polvo de tu vida. Ya viendo un cambio, que estás solita y puede que pase. El weekend entero enrolamos y fumamos primero. La noche en el cielo y tu panty en el suelo. Que te veo de nuevo, mi cielo. Sé que llamé primero pa' vernos los comernos. Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí. Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida. Yo no te leí. Chicos, en el Black Friday lo petamos, pero ahora nos queda la Navidad y aquí tenéis que seguir dándolo todo. ¿Tú solo tengo un polvorón? Yo unas uvas. Pero si solo hay 11, pringao. Una armónica. Te lo mereces todo, porque esta Navidad, por ser de mi Movistar, tienes hasta 5 dispositivos para elegir con hasta un 40% de descuento. ¡Saluda, mamá! Café sabe mejor. Pruébalo. Hola, muy buenos días. Soy Caterina y estoy aquí escuchando a Jackie con el café de la mañana. Ay, yo quiero participar en ese expediente de Julie González. Yo me lo quiero ganar porque necesito mi terminación. Pero a ver, a mí me encantan las sorpresas, me encantan, por mí que me sorprendieran. Lo cierto es que no me sorprenden, no me llegan. Igual me llevo una sorpresa y me gano el expediente. Por favor. Eurolatina 107.1 FM, cada día más auténtica. Bueno, ahí estábamos escuchando nuevamente a nuestra oyente Caterine, que había dicho no lo he alcanzado a escuchar y se lo he vuelto a poner, porque es la primera que ha participado para llevarse ese expediente totalmente gratuito de Juliet González, que nos lo da de aguinaldo para los oyentes de la 107.1, de la más auténtica, tu emisora de Victoria Gasteiz, y para el mundo. Oiga, 10:52, me queda una horita, pero me encanta que me vayan programando la música. Ha sido un verdadero placer, es un verdadero placer acompañarles en el café de la mañana. Pero ya saben que tenemos la novena del Niño Dios. Y yo quiero dar un saludo bien especial a una de las grandes patrocinadoras de nuestra novena de aguinaldos, la novena del Niño Dios, que la hacemos con muchísimo cariño cada año para acompañar a esos niños, para traer esa tradición, que no se pierda esa cultura, esa tradición de nuestra tierra, que la traemos aquí a un trocito para intercambiar culturas. Oigan, estaba hablando nada más y nada menos de Consuelo Parra, una de las patrocinadoras de esta gran novena de Eurolatina, la 107.1, la más auténtica, la que te acompaña en todos tus ambientes, en todos tus estados, en lo bueno, en lo malo, cuando subes esa persiana, cuando la bajas, cuando estás triste, cuando estás contento. Aquí te acompañamos y hoy tenemos el patrocinio de Consuelo Parra, nuestra juntera de la Diputación Foral de Álava, nuestra representante con palabras y con letra mayor, con mayúsculas. Un saludo para Consuelo Parra, que ya forma parte de este patrocinio de la novena del Niño Dios que estamos celebrando todos los días en el Bar JB. Así que ahí les esperamos a partir de las 7 de la tarde, y el 24 estaremos dando esos aguinaldos con el patrocinio también de Consuelo Parra, nuestra juntera aquí en la Diputación de Foral de Álava. Un abrazo para ella muy caluroso. 10:54, sigue participando. 691-86-82-39. Que te espera por anhelo, el abrazo de tu amada. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza. En la noche buena, es la noche del ensueño, al abrigo de la llama. Es la noche del ensueño, al abrigo de la llama. Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre en la noche buena. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Y farolito, ¿a dónde vas? A abrazarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Ay, farolito, ¿a dónde vas? A abrazarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Farolito, ¿a dónde vas? A abrazarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Farolito, ¿a dónde vas? A abrazarme con el mar. Farolito, búscame el amor que se me fue. Van sonando los tambores, pregonando sus amores. Corazones que se alegran. La noche buena, van sonando los tambores, ay, pregonando sus amores, corazones que se alegran, ay, pues llegó la noche buena, van sonando los tambores, pregonando sus amores. Llegó la noche buena, ay, van sonando los tambores, ay, pregonando sus amores. Están solo 5 dígitos para que llegue la noche buena. Siente la Navidad, celebra con el mundo el amor y la amistad. Con 107.1 FM, Eurolatina, cada día más auténtica. Siente la Navidad. Y 17 minutos, hora de escuchar a la Sonora Tropicana. Oiga, qué bello cuando me amas así. Qué bello es el amor, qué bonito es el amor. Y debe prevalecer en nuestros corazones, en nuestra alma. Y qué mejor que este mes de diciembre para dar ese amor, ese cariño. Aunque debe ser todos los días, pero yo creo que es un momento que debemos estremecernos y compartirlo con nuestros seres queridos, nuestros seres amados, a las personas que de verdad son importantes y que forman parte de nuestra vida. Qué bello cuando me amas así, qué bello es amar y qué bello es sentirse amado. 10:57 minutos, esto es el Café de la Mañana con Jackie Potes, que te acompaña. Los labios y me insinúes tus ganas. Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame. Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí. Qué bellos son tus senos de hombre que sientes cada Latina 107.1 FM, cada día más auténtica. Cumbia colombiana.